Bienvenidos a otra edición de Radio Web 2.0. Hoy es domingo 13 de septiembre del 2009. Estamos transmitiendo en vivo a través del canal de Puentes al Mundo, parte de la red social worldbridges.net. Mi nombre es José Rodríguez, soy profesor de primaria de tercero en Los Ángeles, California, Estados Unidos. En cabina conmigo hoy, en nuestra cabina virtual, tengo a Pilar Soro Mateos y a Christopher Crafts. Pilar, ¿te presentas, por favor? Hola, soy Pilar, soy maestra de primaria en una escuela pública en Cataluña, en España. Muy bien. Y adelante, Chris, ¿te presentas, por favor? Buenos días y muchísimas gracias por tenerme como un invitado. Yo soy Chris Craft y por favor que me llamen Chris. Soy un profesor del sexto grado. Yo soy profesor de español y latín y también yo hago un clase de lo que es producción de videos y tecnología con mis alumnos. Yo soy profesor en una escuela que se llama el Crossroads Middle School en Colombia, que es la capital de Carolina del Sur, acá en los Estados Unidos. Sí, sí recuerdo mi primer contacto que tuve con Chris, o alguno de mis contactos fue a través de su blog que tiene él, pero en especial tu proyecto que era Life Around Here, si recuerdo bien. Antes de empezar, ¿nos puedes platicar un poco de eso y luego entramos al tema? Claro que sí, y lo primero que quisiera decir es que soy un americano, que es decir, que si por favor me dan un poquito de gracia con el español, aunque tengo un acento que suena bien, de vez en cuando yo cometo unos errores, entonces por favor que me entiendan nomás y que me dan un poquito de gracia con el idioma. Mi proyecto de Life Round Here fue iniciado cuando yo estaba viajando en Perú. Mi esposa es de Perú, es de la capital de Lima, y yo estaba viajando ahí para visitar a mis suegros y el resto de su familia de ella, y me encontré con un amigo que se llama Juan Carlos Luján, que me entrevistó de un proyecto que hice en antes con una escuela americana que se llama el Colegio Franklin Delano Roosevelt, que es una escuela americana allá en Lima. A través de Skype, nosotros hicimos una presentación con ellos, una videoconferencia, y él me entrevistó por el periódico nacional que se llamaba El Comercio. Nos encontramos personalmente allá en Lima, y él me presentó, y yo di un tallercito, se puede decir, al Colegio San Jorge de Miraflores. Y a través de la conversación con ellos, yo descubrí con ellos que mis alumnos acá en Carolina del Sur no tenían realmente ni una idea cómo realmente es la vida allá en Lima, Perú. Especialmente cuán difícil es la vida, las diferencias entre el transporte, entre la comida, entre la cultura y muchas otras cosas. Entonces nosotros juntos desarrollábamos la idea de hacer que nuestros alumnos crean, ¿cómo se dice? Digital stories, historias digitales. Sí, videos o historias digitales, sí. Usando fotos para demostrar cómo realmente es la vida por mis alumnos y cómo realmente es la vida por ellos. Entonces yo creé un wiki usando el PB Wiki, que ahora es el PB Works, y yo abrí el proyecto para todo el mundo a través del blog y cuando en ese momento yo estaba iniciando mi uso de Twitter. Entonces, como 20 diferentes escuelas de todo nos juntaron viendo que querían participar y eso es era la primera versión del proyecto que ocurrió en 2007. La segunda vez yo aprendí mucho de cómo crear un proyecto así y lo hicimos de vuelta en la segunda parte del año que recién terminó, que fue el año de 2008 y 2009. Entonces teníamos un poquito menos escuelas, pero la calidad de las historias fue excelente. Estoy preparando una nueva versión del proyecto, que será otra vez el Life Round Here, pero 2010, pero en vez de solamente ser historias digitales, será más dedicados a video en vivo. Ya con mucha gente tiene cámaras de video, cámara web, o tiene el flip, que es muy popular acá en los Estados Unidos entre las escuelas, porque es muy, no cuesta tanto a la comparación de cómo costaban las cámaras de video en antes. Queremos tener un poquito más enfoque en lo que es historias, pero hecho con video en vez de solamente con fotos. Sí, yo recuerdo que tuvimos un contacto, una llamada de Skype, en cual yo intenté aquí localmente en Los Ángeles encontrarte una escuela que pudiera participar, pero yo siempre, mis alumnos son un poco pequeños y mis compañeros de esas edades de secundaria, de 10 a 12 o 13 años, no se sentían preparados y un poco temerosos, pero sí entré y sí vi los proyectos que estaban ahí y se me hicieron bastante interesantes y una idea excelente, ¿verdad?, que podamos quizás participar en este ciclo entrante del 2010. Me parece que es en la primavera, ¿verdad?, como en febrero, marzo, por ahí. Eso será la meta. La meta sería para que los proyectos estén entregados, que es decir, puestos para que la gente vea como a los fines de marzo. Muy bien. Bueno, entramos, si gustas, Chris, al tema de hoy. Recuerdo hace aproximadamente un mes o más o menos teníamos una conversación en Twitter, ¿verdad? Ahora hacemos muchos de nuestros contactos y nuestra presencia en línea en Twitter. Y noté yo ahí que habías puesto un mensaje, un tweet, hablando sobre un hole puncher o que ibas a prepararte unas copias, unos papeles para, parece que en una clase que estabas tomando de doctorado, ¿verdad? Y vi ahí que decías que ibas a preparar esta carpeta o algo así. Y yo te comenté en el Twitter, ¿verdad? Que el día que llegaríamos a que no ocupáramos eso, y imaginarnos una aula sin papel. Y luego tú me respondes de casi de inmediato en esos mismos minutos que pues que ya la tienes y de eso salió el tema de hoy, ¿verdad? Que en tu aula ya empiezas o tienes un aula sin papel. Ese concepto, ¿nos puedes decir un poquito más de eso? Claro que sí, un poquito más de introducción para que la gente sepa de dónde yo vengo en ese término, en ese aspecto. Esto es mi quinto año de ser profesor de español y latín. Entonces tú sabes que hay una gran diferencia entre su primer año, cuando recién uno está iniciando de ser profesor, y su quinto año. He escuchado que el quinto año es cuando las cosas se ponen un poquito más fáciles, porque uno ya ha aprendido qué no hacer y un poquito más de qué hacer. Y tú mencionaste que estoy estudiando por un doctorado. Yo tengo un bachillerato que es en el español de la Universidad de Carolina del Sur. Y eso combinado con el hecho que tengo una esposa peruana es en parte cómo es que yo puedo conversar con ustedes en español. Originalmente soy de Miami, del sur de Florida. Entonces yo crecí con mucha gente de la cultura hispana. Y también tengo mi degrado de maestría, que es en la tecnología de educación, y estoy terminándolo actualmente, un doctorado en lo que es psicología de educación e investigaciones. Entonces, tengo la combinación de lo que es conocimiento pedagógico con la tecnología. Ahora, mi aula. En mi salón, nosotros usamos muy poco el papel. El único papel que nosotros utilizamos es lo que la escuela me dice usted tiene que dar. Lo que es un sílabos, lo que es como un bosquejo. ¿Un bosquejo? Que es como una introducción. Sí, quizás el currículum, ¿verdad? Para el semestre. Quizás, no sé exactamente esa palabra. Es lo que, eso describe todo lo que es mi curso. Lo que voy a enseñar, las reglas de mi clase, todo lo que es eso. La programación. La programación, excelente, gracias. Como te dije, voy a necesitar un poquito de ayuda con algunas de esas palabras. Entonces yo, la me dice, usted tiene que dar una programación a cada uno de tus alumnos para que haya más o menos un contrato, para que los padres no puedan decir, mira, nosotros no sabíamos que usted requiere tal o tal o tal. Pero aparte de eso, usamos muy poco el papel. Yo no quisiera decir que es un aula sin papel, porque yo estoy de la opinión de que nosotros no debemos eliminar el papel por completo. Porque para mí, conociendo lo que es los procesos cognitivos que ocurren en la mente, yo siempre, siendo, allá en Perú hay un decir que una persona es un monstruo de algo, que es decir, uno es, no quiero decir experto, pero uno es un alguien que realmente conoce algo. Entonces, yo siendo alguien que conozco la tecnología, yo he trabajado con computadoras desde mi niñez, desde el Apple II, he tenido computadoras en mi propio cuarto, en la casa, todo. Pero siempre tengo listo un pedazo de papel para poder dejar un pensamiento, un conocimiento, un algo con un lápiz ahí en un papel. Entonces yo creo que eso todavía es un poquito obligatorio para la vida, porque no es necesario hacer nada fuera de sacarlo de mi bolsillo y escribir alguito. Sí, no se tiene, yo, sí, dígame. Sí, pienso en la idea quizás del aula sin papel. Aquí en la educación primaria, no estoy seguro en otras partes del mundo, pero se ve mucho el uso de lo que llamamos worksheets, o trabajo, mucho, se usan muchas copias y muchos ejercicios que realmente no tienen un fruto o no son muy beneficiosos, más bien mantienen a sus alumnos ocupados más que todo y no requieren mucho de pensamientos más más concretos y quizás esa idea del aula sin papel es en usar el papel como una herramienta como cualquier otra, pero para un fin más didáctico, ¿verdad? Y esa es la idea que he tenido yo también en lo que es mi propio salón. Usamos demasiadas copias con demasiados ejercicios y poco a poco tratar de hallar otra forma. Y sí, claro, el papel sí se ocupa, pero quizás aquí lo que nos puedes platicar hoy, ¿cómo lo has utilizado tú o cuál es tu meta, verdad? Excelente. Con esa definición de aula sin papel estoy completamente de acuerdo. Yo veo en mi propia escuela que la gente es como ellos les encantan el worksheet. Ellos dan packets, ellos dan copias de 10, 11 papeles engrapados y lo dan a los alumnos y los dejan ahí que estén chambeando en eso. Y yo veo, en mi opinión, eso es un poquito del último siglo, se puede decir. Ahora, ¿qué hago en mi salón? Cuando mis alumnos entran, lo primero que ven es, yo tengo un smartboard, pero yo hice eso antes de tener un smartboard, yo tenía nada más un proyector. Y yo creo que agregar un proyector digital a un salón es el cambio más fundamental que debe suceder. Entonces, cuando yo por los primeros días aumenté un proyector digital a mi salón, a mi aula, eso es cuando las cosas empezaron a cambiar. Ellos ven cuando entran una pantalla y ven esa misma pantalla todos los días cuando entran y dicen un par de cosas. Uno, les avisan si necesitan su control, su remote control, y les explico un poquito más de eso ya siguiente. También les avisan lo que necesitan apuntar, que son fechas de exámenes o fechas o un aviso o algo así. Entonces lo apuntan y ya van enseguidos. Yo, eso es lo que ven cuando están entrando. Un poquito más de mi escuela. Mi escuela tiene solamente lo que es el sexto grado, que para nosotros es la edad de 11 a 12. Y mi escuela tiene puro esa edad. También tenemos un poquito más de 1,000 alumnos en mi escuela. También 80% de los alumnos están divididos por su por el sexo, que es perdón si no estoy diciendo mal, que es decir, varones están con varones, las mujercitas están con las mujeres. Hay solamente 20% de los alumnos están en clase con el opuesto. Entonces, cuando vienen a mi clase, porque mi clase se llama los Related Arts, que son las clases extra, que son aparte de la matemática y todas las cosas fundamentales, vienen a mi clase, mi clase es mixto, entonces yo tengo los dos, encima están viendo gente de otra parte de la escuela. Yo les explico así porque eso es una receta para mucha conversación entre los alumnos. ¿Por qué? Aparte de su hora de recreo y su hora de almuerzo, por la primera vez en el día. Los chicos están viendo a las chicas por la primera vez y al revés. Y encima están viendo amigos que no han visto por todo el día. Entonces, ellos cuando llegan a nuestras clases de lo que es arte, español, latín, computación, todo, es una receta porque los alumnos van a querer conversar cantidad. Sí. Entonces, para combatir eso, y dígame. Yo diría que es un ambiente un poquito más relajado, un poquito más social, ¿verdad? Y se sienten los alumnos más confortables en interactuar, en convivir. Es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Y eso puede ser un parte una pena, porque piensan que están llegando a nuestras clases y no van a tener que pensar tanto. Uy, voy a español, puedo relajarme un poco. No es tan duro como es la ciencia o los estudios sociales o lo que es la historia o lo que es la literatura. Piensan, pueden tener una idea errónea en ese aspecto. Porque para un alumno que nunca ha aprendido el español, para escuchar a un profesor hablar en español, eso puede ser un poquito más difícil. Porque no tienen lo que es la base cognitiva para poder escuchar una idioma extranjera. Entonces, aquí Pilar, dígame. Perdón, aquí Pilar preguntaba sobre lo que es el proyector. Es un proyector conectado al ordenador, ¿verdad? A la computadora. No es nada más. Están presencial, están ahí en tu salón, ¿verdad? No están en otras clases. Yo siempre estoy en el mismo salón y el proyector es dedicado a mi salón. Lo han puesto, originalmente yo lo tenía puesto en el suelo, pero ellos en los últimos años han venido y lo han puesto un poquito más permanente. Oh, sí. Entonces el proyector es nada más conectado al laptop. Es algo muy simple. Sí, sí. Ok, adelante, Chris. Aquí tenemos en la audiencia también, si tienen alguien alguna pregunta, la puede ir ahí diciendo y podemos pausar. Y si no, entramos ya a lo que es el tema aquí, la conexión a Internet. Pues la conexión a Internet es al ordenador, ¿verdad? Al laptop. Claro, un poquito más de explicación y de ahí seguimos con el Internet. Y hablo un poquito más rápido para no demorar tanto. No, está bien. Cuando mis alumnos entran, yo tengo una rutina, porque yo creo que la rutina en un salón es lo fundamental. Entonces yo cierro la, ellos están ahí conversando cantidad, y en vez de entrar como yo veo otras profesoras entrando, ok chico, vamos a empezar, yo no quiero hacer eso. Yo cierro la puerta y apago la luz, y ellos saben que van a escuchar algo. Entonces yo voy al laptop, y yo aplasto el play, y ellos escuchan mi plan. Y también, no sé cómo se dice, un riddle. ¿Me puedes ayudar? Una adivinanza. Puede ser, es en parte como una broma, pero les hacen pensar. Entonces, lo que yo sí, hago... Sí, adivinanza, sí. Ah, ok. Entonces yo voy y aplasto play y escuchan eso. Y eso tiene la función de que yo no tengo que gritar y ellos saben que tienen que escuchar. Entonces, al toque que yo entro, cierro la puerta, apagan las luces, ellos dejan de hablar porque saben lo que va a venir y están animados para escucharlo. Entonces, en ese momento, cuando están escuchando y se demora un minuto y medio a lo máximo, yo voy y yo veo quién está y quién no está. Yo tengo un programa en la computadora que tengo que decir, este alumno no ha venido, este alumno está. Y terminando de eso, yo me meto en su delante de los alumnos y yo digo, ok, ¿quién sabe la respuesta a mi riddle? Y vamos empezando la clase así. Y de ahí, enseguida, después del riddle, yo digo, ok, hoy día vamos a empezar con tal tema. Lo único papel que nosotros utilizamos es que yo anticipo que mis alumnos van a escribir lo que yo digo, van a tomar notas. Que no es decir una nota como un grade, pero van a escribir lo que yo digo, van a apuntar, que se puede decir. Terminando de la lectura, y mi lectura demora usualmente a lo máximo 20 minutos, y yo uso cantidad de bromas, cantidad de formas para intentar que disfrutan, ¿no? Después de eso, yo digo, ok, terminamos con las notas, vamos a jugar el juego. Y de ahí sacan el control, que es un e-instruction CPS remote, y es como lo que usted usa para prender y apagar el televisor. Así funciona y tiene 8 botones de A hasta H, nada más. Y empezamos un juego. El juego tiene 20 preguntas de diferentes niveles de dificultad. Y todos los juegos yo he diseñado usando su programa que está incluido con estos remotes. Y entonces cada alumno... Una pregunta, Chris. ¿Estás hablando de que los alumnos tienen su propio control en mano? Exactamente. Hubiera explicado eso. Sí, y sí recuerdo haber visto esto aquí en una conferencia de tecnología, que son controles de mano, como si fueran de la tele, ¿verdad? De televisión, pero controlan o hacen interacción con el ordenador o con la pantalla, ¿verdad? Son exactamente así. Entonces, ahí cada alumno, en una parte de la rutina y una cosa que ellos vean, que yo mencioné antes, que yo hubiera explicado, una cosa que vean cuando entra a mi salón, simplemente sí o no. Y si es sí, ellos van, tenemos una bolsa, ellos van y sacan su control. El primer día de clase yo les hago elegir un control y ellos mantienen el número del control y cada día que vienen y dicen sí, ellos sacan el mismo control. Entonces, en la programa en la computadora está que tal alumno tiene el número 21, tal alumno tiene el número 8, tal alumno tiene el número 1 y el resto. Entonces, si yo soy un alumno, yo entro, yo digo, ok, el mío es número 20, lo saco y me siento y lo pongo en el suelo. Y después de terminar de sacar notas, de apuntar lo que yo digo a la lectura, yo digo, ok, terminamos, agarrar tu control. Entonces lo agarran y empiezan. Y yo prendo el juego y el juego tiene 20 diferentes preguntas de diferentes niveles de dificultad. Y de ahí, el programa selecciona un alumno. Lo que es random. Ayúdeme con eso. Bueno, que no están en ninguna orden en especial, al azar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, es por número y dice su nombre. Entonces, yo aplasto el botón que dice estudiante y selecciona un alumno. Y ese alumno diga, ok, yo quiero... Y hay 4 categorías que vamos a decir que los saludos, lo que es sentimientos, lo que sea, objetos en el salón. Y ellos eligen, yo quiero saludos por 20. Y hay 5 preguntas en cada categoría de 10 a 50 puntos. Entonces ellos eligen. Y de ahí aparece la pregunta. Yo hago clic, aparece la pregunta. Y todos los alumnos en el salón contestan la pregunta dentro del tiempo. Y yo usualmente doy 30 segundos por cada pregunta. Entonces, todos los alumnos están marcando los botones en su control y aparece en la computadora que han contestado. Y cuando terminan los 30 segundos, ellos ven si han hecho correcto o mal. Porque aparece un señal verde al costado de la respuesta correcta. Y solamente en cada pregunta se puede hacer con fotos, se puede hacer con texto, lo que gusto. Y hay 4 diferentes opciones, A, B, C y D. Entonces, al costado de lo correcto, sale la señal verde para indicar que esa es la respuesta correcta. Entonces, si yo soy un alumno y la respuesta correcta es la B de burro, y yo aplasto el C de casa, y yo puedo saber inmediatamente si lo he hecho correcto o malo. De ahí seguimos con ese juego. Y el juego termina después de cuando ya no hay más preguntas. Y si tú sacas la cuenta de 10 a 50 en 4 categorías, una nota perfecta es 600 puntos. Entonces cada alumno ve lo que ha sacado y puede saber, si yo saco 400, por lógico, yo sé que me falta repasar un poco. Para mí como profesor, yo puedo ver exactamente cómo han hecho mis alumnos de un tema que recién hemos aprendido. Por ejemplo, si estoy enseñando lo que es los saludos y la mayoría de mis alumnos están sacando como 300, 320, tal vez yo necesito volver a repasar la tema. También, la programa graba todas las notas. Entonces, si yo repaso como profesor, pero el alumno no está poniendo su parte, es decir, poniendo las pilas, y yo puedo imprimir si quisiera. No hago eso mucho porque es mucho papel, pero si quisiera, o especialmente por los alumnos que son de special ed, que son de educación especial, que tal vez tienen un problema con la mente o algo así, o están atrasados, yo puedo darles a su nivel específico exactamente las preguntas que han fallado para que vuelvan a repasar. Entonces, el programa me da mucha oportunidad. Hacemos una clarificación a Chris aquí. ¿Estás describiendo el uso también de la pizarra digital o el smart board? ¿O es sobre la pantalla regular aquí? Todo eso está por la pantalla normal. Nada de eso usa un smart board. Oh. Yo tengo un smart board, pero no. Se podría utilizar si uno quisiera, en vez de hacer clic en cada pregunta, se podría tocar la pregunta. Sí. Pero yo prefiero que mis alumnos se quedan donde están. Sí, te preguntaba porque había bastante discusión en el salón de Tech Chats sobre los smart boards. Y si gusta seguir adelante, me interesa también saber, ¿entran tus alumnos aquí? ¿Tienen ellos disponibles a ordenadores, laptops, aparte de los controles? ¿O qué otra clase de instrumento o de hardware usan? Ok, lo que son los remotes son nada más lo inicio. Después del juego, sacamos una pruebita usando los mismos controles. Ahora, terminando con los controles, que a mí me da mucha información. Aparte de eso, usamos lo que es Moodle. Yo no sé si ustedes están familiar con Moodle, oh, sí. Pero Moodle es un sistema. Tal vez lo explicas mejor. Aquí decimos Moodle. Sí. Ah, ok. España. Lo que es una aula digital, ¿verdad? Y en donde sí tuve la oportunidad de entrar a tu página ahí, Chris, y voy a poner el enlace en donde tienes tus aulas digitales, ¿verdad? ¿Y nos explicas más de cómo utilizas el Moodle? Claro, y cualquier persona que quisiera accesar el Moodle se puede usando el usuario Fred, F-R-E-D, y también la misma contraseña, F-R-E-D. Eso te da acceso para que tú puedas ver exactamente lo que ven mis alumnos. Ahora, hablando del hardware, en mi salón yo tengo un laptop que es un Dell, que no es tan nuevo, pero funciona, y con eso no me quejo. También tengo el proyector que te mencioné antes. También tengo 10 computadoras que pueden usar los alumnos. Ahora, yo digo eso y a veces los otros profesores dicen, ¿tú tienes 10 computadoras? ¡Ah, quisiera! Esos son 10 computadoras que son los más viejos que han tenido la escuela para darme. Las pantallas son grandes, algunos no funcionan muy bien, son lentos. Entonces, pero porque yo solamente necesito el internet. No necesito que funcione ni otra cosa que el internet, porque tantas cosas están disponibles en líneas en esos días. Yo estoy feliz. Entonces, hasta que yo tengo que prender estas computadoras una hora antes de que vienen mis alumnos por el primer momento, porque a veces no quieren funcionar. Entonces, yo los prendo y ahí aprende el internet y mis alumnos pueden accesar el Moodle. Y en el Moodle pueden hacer varias cosas. Uno, si un alumno está ausente, ellos pueden ver lo que fue mi presentación y tomar sus notas en su cuaderno si quisiera. La segunda cosa que se puede hacer es tomar pruebas de práctica. Entonces, por cada tema que hagamos en la clase de lectura, yo pongo en el Moodle la presentación y también pongo una prueba de práctica para que uno puede accesar su conocimiento de cada tema. También lo que hago, si uno saca mala nota en la prueba usando el control, yo les digo, si quieres mejorar la nota, vaya practicando en el Moodle, y si tú tomas mi prueba de práctica 4 veces y si una vez tú sacas mejor nota usando el Moodle, yo te reemplazo la nota. Y eso realmente para mí es como una coima para que ellos practican más. Y usualmente ellos están tan animados. Mi opinión es, mis alumnos están en línea todos los días de todas maneras. ¿Por qué no pueden, mientras ya están en línea, por qué no pueden visitar el Moodle? Ahora, la pregunta que siempre aparece es, ¿qué de tus alumnos que no tienen? Sí, Pilar, ¿sigues ahí? Sí, voy a ver qué ha pasado. Ok, le puedes hablar de nuevo aquí a Chris, por favor. Seguimos adelante, les puse en el text chats el link ya directo al Moodle de Chris y parece que dice que usemos Fred. Hola. Me parece que es. Sí, hola Chris, de regreso. ¿Verdad? Adelante, estabas platicando sobre el Moodle. Sí, y para los que, la pregunta que siempre aparece es, ¿qué de los alumnos que no tienen acceso regular al Internet? La pregunta siguiente que yo hago es, yo pregunto a mí, si un alumno me acerca y me dice, mira, Mr. Kraft, yo no tengo acceso al Internet, mi computadora está roto, hay virus, algo, yo digo, mira, en tu hora de recreo, ven a verme y usa una de mis computadoras. O también hay acceso de la computadora durante el día en sus otros salones, o tal vez en la biblioteca, o también tenemos laboratorio de computación, que a veces visitan en otras clases y tienen momentos disponibles, allí tienen acceso al Internet en ese momento. Pero la otra pregunta que yo hago al mismo alumno, yo digo, pero de curiosidad, ¿tienes tú un MySpace, un Facebook? Y casi 100% me van a decir, sí, claro que tengo. Yo digo, ajá. Si tú tienes un MySpace o un Facebook, eso a mí me indica que cuando tú quieres acceso al Internet, tú tienes acceso al Internet. Entonces, pide que tus padres te lleven a la biblioteca pública, ahí tienes acceso, tal vez casa de tu familia, casa de un amigo, ahí puedes accesar mi Moodle también. Entonces, en términos de hardware, que fue tu pregunta, tenemos esas 10 computadoras viejitas que pueden usar los alumnos para usar el Moodle. También a veces hacemos proyectos usando lo que es diferentes sitios en el Internet, pero no sé si hará una pregunta para contestar. Sí, pienso que aquí la interacción entre ti y tus alumnos es a través de los controles, es a través de proyectos en el... Bueno, más bien vamos a decir que las tareas que les vas a dar o las actividades están completamente en el muro, ¿verdad? Ahí está tu curso, vamos a decir, está ahí. Y cuando los alumnos tienen una oportunidad en clase... Ya sea que... ¿Cuántos alumnos tienes presencial en tu aula? Y eso es la otra cosa para explicarles. Que yo solamente tengo... yo solamente tengo alumnos por 9 semanas. Entonces, mi clase de español demora 9 semanas nada más. Igual mi clase de latín. Y solamente los veo cada otro día. Que es decir, lunes, miércoles y viernes. Entonces, en total... Solamente veo un clase de alumnos 22 veces. Entonces no puedo hacer tanto que es detalladamente el idioma de español o lo que es latín. Entonces, yo no doy tarea. Yo no doy tarea obligatorio. Sí. ¿Por qué? No, perdón, adelante, luego tengo una pregunta para ti. Solamente iba a decir, porque en mi escuela, usualmente los alumnos tienen 1.5 horas hasta 2 horas de tarea cada noche de sus otras clases. Entonces, yo quiero que mi clase sea lo que usan para relajarse un poco, pero siendo la clase que no tienen que tomar, también quiero que ellos quieren estar en mi clase. El interés es la clave a la motivación. Sí, eso de la tarea para todos, para tarea de casa, ¿verdad? Es algo que difícil también como profesor de primaria aquí localmente. Yo este año escolar decidí dar un paquete de tarea por semana, solamente porque los padres la necesitan, no exactamente porque los alumnos la necesitan. Ellos quieren ver esa tarea. Y se las doy los jueves por la tarde, para que si ellos quieren hacerla al fin de semana, y luego los motivo a que hagan lectura independiente de placer y eso, y más que todo el aprendizaje que hacemos o las actividades y los proyectos deben de ser en clase, ¿verdad? Y estaba yo ayer viendo un poquito tu mural, ¿nos puedes explicar algunas de estas actividades que promocionan o que ayudan a que no tengamos tanto papel en el aula? Yo vi ahí como Teach Jeff Spanish y vi otras actividades. ¿Nos puedes explicar qué sería una semana típica para ti? Claro, nosotros ojalá que en mi salón tenemos un ambiente creativa, que es decir, cuando alguien tenga una idea, yo quiero que él o ella se sienta con confianza para expresarlo. Hace un par de años, nosotros a veces, cuando tenemos 5 o 6 minutos para terminar la clase, nosotros vemos videos de Jeff Corwin, que es del Animal Planet, la planeta de animales, que es un canal en el televisor, y él explora diferentes lugares buscando animales, buscando insectos, culebras, lo que sea. Y la razón por que nosotros lo miramos es lo siguiente. Tengo un par de episodios de él cuando él está explorando en Costa Rica, en Panamá, uno en España y otro en la selva tropical, la Amazona en Perú. Entonces, él no aprendió mucho el español cuando estaba creciendo. Y él dice en sus episodios, él comete muchos errores. En vez de decir dónde estabas, él dice dónde estás tú, por un ejemplo. Entonces, nosotros como un salón buscamos errores en su español. Pero un año, una alumna me dijo, qué pena que nosotros no tenemos una página web para enseñarle a él el español. Y yo digo, pero ¿por qué no tengamos? Y me miraron como loco. Pero de ahí nació la idea de crear videos para enseñar a él del televisor a hablar español. Entonces lo que hicimos es que con unos 10, 15 minutos cada día empezábamos a desarrollar ideas. Y yo construí la página que realmente es un blog usando el WordPress. Y nosotros empezábamos así y poco a poco grabábamos videos con el propósito de enseñarle a él a hablar español. Y resulta que él descubrió la página y yo tengo en mi salón, y estoy bien orgulloso de esto, tengo en mi salón una foto del mismo él del televisor agarrando un laptop que muestra nuestra página web. Entonces es una prueba que él sí sabe que nosotros hemos creado esta página web. Pero fue por ellos un proyecto que les hicieron a ellos aprender más el español, que fue español que no hubieran aprendido de mí, porque fue basado en su propio interés. Sí, pienso que cuando los alumnos tienen oportunidad, en cualquier materia, ¿verdad?, pero especialmente en lo que es el lenguaje o el aprender lenguas, que tengan un uso auténtico, ¿verdad? Y aquí aprendemos enseñando, y pienso que esos videos son, no he tenido oportunidad de verlos, pero en cualquier oportunidad que nuestros alumnos tienen de crear contenido y videos, o yo este año pasado me enfoqué mucho en el VoiceThread también, va a ayudar en la lengua. Nuestro propio proyecto, que recién ha empezado, empezó en mayo del año pasado. Estábamos hablando un día, otra vez, con 5 o 6 minutos terminando la clase, estábamos hablando de lo YouTube. Y como ustedes saben, el YouTube, mis alumnos están, pero re super contra, adictos al YouTube. Y yo les estaba preguntando honestamente, yo digo, mira, mi problema con el YouTube a veces son los comentarios que deja la gente. Yo no creo que son tan apropiados por alumnos de tu edad. Y me preguntaron así, y eso es lo que me chocó, me preguntaron, pero ¿a dónde más voy a ir? ¿A qué otro sitio voy a ir para ver esos videos donde no hay eso? Sí. Y en ese momento yo decidí crear un YouTube. Entonces nosotros en mi salón creábamos lo que es el spantube.org, spantube.org. Entonces ahora tenemos SpanTube, que es un lugar que hemos creado videos y hemos abierto esa página para que cualquier persona puede ir a esa página, igual que hagan en YouTube. Pueden ir a esa página y descargar un video a la página para que aparezca. Y nosotros hemos recibido videos del Reino Unido, hemos recibido videos de diferentes partes de los Estados Unidos que son de profesores de español que estaban usando video ahí en su salón. Entonces, este año vamos a empezar duro grabando videos para poner en SpanTube enseñando lo que es el español a la gente. Mi meta era para que cualquier persona de cualquier parte del mundo puede visitar el SpanTube y puede aprender algo de español o puede ser entretenido por ver los videos. Perfecto. Si ves aquí, Chris, Minerva en el tech chat tiene una pregunta. Nos pregunta que si el muro lo utilizas como herramienta pre-instruccional, antes o post, después de tus lecciones. ¿Y cuánto tiempo dedicas a este muro semanalmente? Pero quizás la primera pregunta, ¿de qué forma lo usas, pre o post? Mayormente es post, y la razón es lo siguiente. Un año yo me agarré la idea de dejar a mis alumnos grabar lo que es de mi lectura antes de escucharme para ya tenerlo hecho cuando llegan a mi salón. Y había dos problemas con eso. Uno, sin mi explicación de que están viendo, estaban formando ideas incorrectas. Y el problema con eso es que tenían que desaprenderlo y reaprenderlo y sus notas estaban bajando un poco. Y me descubrí de que si yo espero para darles acceso hasta después de que yo les he enseñado, que es mi trabajo es enseñarlos, después de ahí fue una forma de repasarlo. Ahora, yo podría usarlo para enseñar. Por ejemplo, ahorita mismo el gran temor en mi parte de los Estados Unidos y probablemente el tuyo es la gripe porcina, el H1N1. Yo estoy completamente convencido que yo tengo el único salón en toda la escuela de que si cierra mi escuela por causa de ese virus, mi aula podría seguir. Entonces yo podría cambiar mi forma pedagógica si es que yo no pudiera venir, pero mayormente lo uso como el post. Ahora, la segunda pregunta fue, ¿cuánto tiempo lo usamos semanal? En clase, y acuérdate que yo tengo mis clases demoran 85 minutos. 3 días una semana, 2 días otra semana. Entonces, en total, cada día lo usamos unos 10, 15 minutos a lo máximo. Mi meta es que ellos usan en Moodle en su propio tiempo para que repasan a su nivel. Sí, estoy de acuerdo. Que es exactamente lo que ellos necesitan. Sí, estoy de acuerdo contigo, Chris. Pienso que cuando tenemos espacios virtuales para nuestros alumnos, para mí serían nuestro blog de aula, ¿verdad? Y si tenemos estos espacios, nuestros alumnos sí entran por su cuenta y se motivan sin tener que exactamente dejarles a tarea extra. Y pienso que como dices, con eso de entramos aquí en Norteamérica a lo que tradicionalmente es la época de lo que es la gripa, ¿verdad? Y sí está eso en el aire que viene esto y nuestros compañeros en Sudamérica empiezan a salir de eso y tener una aula virtual o un espacio para que nuestros alumnos vayan cuando no estén o cuando la escuela se cierre. Yo sé que en la costa este, no sé, en el sur de Carolina, pero en lo que son los estados de Atlánticos, que a veces cierran las escuelas por condiciones de nieve, etcétera, y si tener un lugar, espacio, un lugar donde vayan nuestros alumnos, es algo muy bueno, ¿verdad? Eso es exactamente mi meta. Gracias a Dios acá no nieve mucho, pero siempre hay esa posibilidad. En el año pasado cerramos la escuela 2 veces y yo accesé los récords de quién y qué exactamente pasó y yo vi que había cantidad de actividad en mi Moodle el día que mis alumnos no estaban en mi clase. ¿Qué es decir? Es por eso que yo no doy tarea obligatorio, porque yo quiero que sea basado en su interés. Otra vez te digo, interés es la clave a la motivación. Entonces, si ellos están por su propia cuenta accesando el Moodle, eso tiene para mí un valor como no te imaginas. Sí, perfecto. Entramos aquí a nuestra etapa final de la programación de hoy. Un recordatorio, estamos transmitiendo a través del canal de Puentes al Mundo, el programa Radio Web 2.0, que es nuestra emisora educativa. Y tenemos hoy a Christopher Kraft, educador en Carolina del Sur, en Estados Unidos, con el tema del aula sin papel, aunque clarificamos que no es exactamente sin papel. También tenemos en cabina a Pilar Soro Mateos desde Cataluña, España, y servidor José Rodríguez. En nuestra etapa final aquí, Chris, ¿nos quisieras dar tú, si yo soy profesor quizás nuevo o nuevo al uso de la tecnología, cómo le haría yo para poder tener un salón que tenga menos papel o llegar a uso que sea más auténtico? Y algunos tips que tengas o algunas sugerencias para nosotros. Lo primero que yo diría es para cualquier profesor que está interesado en usar más la tecnología y menos el papel, es desarrollar relaciones buenos con muchísima gente que son expertos en eso. ¿Cómo? Todo lo que yo hago no es porque yo soy tan inteligente o porque yo soy tan bueno o que yo soy tan tal, es porque yo he desarrollado una red increíble por medio del blog, por medio del Twitter, por medio de todo. Entonces, la posibilidad para que alguien nuevo usando la tecnología se puede frustrar fácilmente y así no queremos. Queremos que haya recursos humanos para que uno que recién está iniciando para tener algo en quien ayudar, que es decir, que si una persona simplemente no puede, no quiere saber cómo funciona el Moodle, que me llamen pues o que me busquen o que me accesen en el Twitter o que y que busca la gente así a quien puedes preguntar preguntas. Si alguien se está frustrando porque no sabe cómo funciona tal, que buscas a otra persona. Entonces, primero, desarrollar relaciones buenas con la gente que te pueda ayudar cuando te frustras para que haya ese recurso humano. Dos, lo primordial, lo fundamental es el proyector digital. Olvídate del smartboard, si no lo tienes, no te preocupes de eso, pero si no tienes el proyector digital y si no sabes cómo funciona, si no sabes dónde está el foco, si no sabes dónde está el filtro, eso es lo más importante. Aprenda cómo funciona eso y empiezas a leer y contactar y intercambiar con gente muy inteligente a través del Twitter, de los blogs, o tal vez de email, o tal vez así, y ahí poco a poco vas aprendiendo. Yo les dejo acceso a mi Moodle usando el Fred, y con gusto, accesa el Moodle. No hay nada que puedes romper. Accésalo, búscalo, vea cómo lo utilizo, y si alguna persona tiene alguna pregunta, por favor, que me contacten a través de mi página que se puede usar mi página yo la estoy dando a Pilar en el chat para que ella pueda ponerlo en el chat de texto. Usando el christophercraft.com hay uno que dice contacto, por favor, contáctenme y estoy feliz de ayudar en cualquier forma. Recursos humanos son lo más importante. Sí, perfecto. Te agradecemos a Christopher por tu intervención de hoy, por tu plática. Y antes de dejarte ir a tus tareas de resto de domingo, te tenemos una propuesta aquí por parte de nuestra familia aquí en Puentes al Mundo. Y quizás, Pilar, tú nos puedas explicar un poquito más de lo que es 350.org y lo que tenemos en mente. Pilar, adelante. Hola, sí. Mira, 350.org es una plataforma que quiere conseguir llegar al mes de diciembre, enviar a la plataforma 350.org una conferencia que hay en Copenhague. Entonces, el día 24 de octubre van a reunirse en todas las partes del mundo y se van a hacer diferentes actos. Entonces, nosotros habíamos pensado unos 350 podcasts, conseguirlos, subirlos a Puentes al Mundo y hacerlos llegar a esta plataforma. Y aquí la propuesta, Christopher, para ti, y te pedimos tu apoyo y ayuda, es de que motives a tus alumnos, quizás, a crear podcasts que sean sobre temas del medio ambiente para este Día Mundial, que es el 24 de octubre, es una acción por todo el mundo. Y aquí en Puentes al Mundo es nuestra respuesta de tener 350 podcasts. Les voy a poner el link y con calma, Chris, ahí tú lo revisas y si puedes aportar, seríamos bastante agradecidos. Excelente. ¿El podcast tiene que estar en español o puede estar en inglés? El podcast puede ser en cualquier idioma. Sería genial que fuera en español, para que practicaran su español. Nosotros empezamos a recopilar los podcasts en una página de sitio Puentes al Mundo y voy a pasar ahorita el link. Ya tenemos dos podcasts ahí, uno de Pilar que hizo ella y otro también de Francisco José, que es un compañero en las Islas Canarias en España. Y la meta es recopilar 350 podcasts de un máximo de 350 segundos. Y el tema es abierto, pero sí es mejor que sea sobre el medio ambiente y el número 350, que significa que los niveles de carbono dióxido sean a ese nivel de 350, que actualmente han subido en nuestro mundo a más de 390. Y 350 es el nivel que pararían lo que llamamos el greenhouse effect en nuestro planeta. Y de tratar de salvar a nuestro planeta. Pero con calma, lo ves ahí, lo revisas y te agradeceríamos muchísimo tu aportación. Igual que aquí, a todos nuestros compañeros que están escuchando el podcast en diferido o aquellos que estuvieron con nosotros aquí este domingo en vivo, que participen ustedes con sus alumnos, con sus familias, que nuestra meta es llegar a 350 podcasts individuales antes del día 24 de octubre de 2009. Sí, José, me gustaría explicar algún proyecto más que tenemos en Puentes al Mundo, en Puentes. Sí, adelante, Pilar. Sí, mira, hay más proyectos para Puentes al Mundo. Cristina Arnau, que es la webcaster, que últimamente se graduó en Puentes al Mundo, ella tiene un proyecto también de radio para jóvenes, para alumnos y docentes. Entonces va a haber una nueva radio, ¿no? Podríamos decir, y va a estar abierta. La intención, el objetivo es comunicar a los jóvenes y que haya un intercambio en cuanto a idiomas. Va a ser en español, en inglés. Ella tiene un proyecto que le han concedido Comenius, me parece que se llama. Entonces, el objetivo es comunicar sus alumnos de Cataluña. Creo que los otros están en Suiza o en Suecia, no me acuerdo dónde. Pero va a ser una radio abierta y van a poder participar todas las escuelas que quieran, institutos, son en este caso jóvenes de secundaria. Sí, y como información para Christopher, Puentes al Mundo, tenemos aproximadamente un año que empezamos. Pilar y René, que estuvo aquí hoy en nuestro salón de Tech Chat, y estamos basados en el formato que usamos que se usa en EdTech Talk y WorldBridges, en cual somos una comunidad abierta, educadores y otros interesados. Y nuestro primer programa es este de Radio Web y estamos en nuestra primera, vamos a decir, época, ¿verdad? Nuestra primera parte, estos últimos meses apenas es activo. Se inauguró el día 10 de mayo de 2009 el canal y tenemos ya aproximadamente unos 15 programas. y ahora estamos por abrir dos nuevos programas o dos nuevos canales, que lo que es Comunícate, Radio para Jóvenes, dirigido por Cristina Arnau, y Dial Familiar, Radio para las Familias, que es por nuestro amigo Francisco José. ¿Ok? Y muchísima información, Chris, no queremos, pero nos gustaría que cuando tú tengas oportunidad de venir a visitarnos y si puedes aportar en algún proyecto, se agradece bastante. Y en especial agradecerte por tu participación de hoy. Es un gusto de parte mío de estar aparte de esta comunidad. Muchísimas gracias y ojalá que eso te ha servido para animar a la comunidad y les animo que sigan haciendo buenos trabajos y que siempre se acuerden que se trata de los alumnos. Sí, muchísimas gracias. Pilar, ¿alguna otra cosa antes de terminar la programación? Bueno, estaba viendo aquí en el wiki de Radio Web que me parece que hasta el próximo 26 de septiembre no tenemos nada programado. En todo caso, la semana que viene podemos hacer una tertulia. Las personas que quieran puedan traer sus enlaces preferidos, ¿no? ¿Qué te parece? Claro que sí, tertulia el próximo domingo 20 de septiembre y traigan sus enlaces favoritos en la educación. Y también pendiente tenemos dos programas, parece que es Escuela 2.0, que has empezado ahí el Vox Pop, si nos los puedes poner el link, Pilar. El Vox Pop, parece. Sí, va a ser una tertulia también, ¿eh? Es un debate de por dónde empezarían a diseñar una escuela 2.0. Entonces he abierto un Vox Pop, que es un foro hablado, y ahí pueden dejar también sus mensajes. Ahora paso la dirección. Sí, nos dejas ahí la dirección. Y el programa de Francisco con las familias, también no recuerdo el día actual, pero sí, pues les ponemos. El 24 de... es un jueves, 24 de septiembre a las 11 de la noche en España. Perfecto. Lo vamos a hacer con horario español entre semana, un jueves, y va a ser temas de actualidad relacionados que puedan ser interesantes para las familias, adolescencia... temas de actualidad, etcétera, y va a ser también en un principio como tertulia. Esperemos que tengamos algún invitado. Un poco sería como una radio educativa para familias que pueden entenderse personas interesadas por la educación, por la juventud, por los niños, niñas, etcétera. Perfecto. Bueno, respetando nuestro tiempo y ya estamos a una hora de programación. Los esperamos en Radio Web, la 2.0, el próximo domingo. Muchísimas gracias a nuestro invitado de hoy, Christopher Kraft, y a Pilar por hacer el webcasting en directo hoy. Se despide de ustedes José Rodríguez desde Los Ángeles, California. Y en cabina. Sí, Pilar Soro desde Cunit, Tarragona, España. ¿Y Chris? Y Christopher Kraft de Carolina del Sur, en los Estados Unidos. Hasta la próxima. Les pongo, sí. Hasta pronto. Les pongo el enlace en un momentito, aquí en el chat. Muy bien, con esto finalizamos el programa y nuestra llamada de Skype. Christopher, seguimos en contacto a través del Twitter y vamos a entrar a tu muro a explorar. Muchísimas gracias por el acceso y hasta la próxima. Hasta la próxima.